quedamos afuera de esto que Macri quiere convertir en una reunión de amigos, evidentemente. Nos quedamos afuera del reclamo. En el reclamo coincidimos en casi todos los puntos. La diferencia es el énfasis que nosotros creemos que hay que poner en el tema de los despidos. Es inadmisible que siga esta tabla de despidos, del mismo modo que creemos que hay que priorizar la discusión de la recuperación del salario con paritarias libres, sin techo de ninguna índole. En todo caso, discutir los tramos de la paritaria, pero no aceptar de ninguna manera la imposición de un techo. De forma tal que, en términos de agenda, por ahí no va a haber grandes diferencias. La diferencia está en que nosotros ya hemos tomado la determinación de defender estas demandas estando en la calle.